instantly face the injection. Kicking in, feel the effects on a second pace. It's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 86 de Pasen al Fondo. Hey, try to chase my supply. La clavamos. Cada vez mejor. 86 programas para llegar hasta aquí. Y ya lo, yo he merecido la pena. Sí, sí, ya lo metemos en el sitio. Bueno, hoy la mesa tenemos una espectadora. No sé si se puede decir, pero tenemos espectadora, sí, sí. Tenemos una espectadora. Ha fallado otra vez Vietnam. Hoy, perdón. Thor. Segundo programa consecutivo que falla. Y bueno, nuestro becario, que este falla más que una escopeta seria. Y bueno, llevaba buena racha, ¿eh? Sí, sí, tenía una época buena. Sí, pero bueno, ahora vuelve ya el verano, complicaciones en la petroquímica. Y bueno, pero sí, lo que sí que tenemos es a Lon, aquí nuestro experto en política. Políticas y el que nunca falla. Hola, ¿qué tal? A punto ha estado de fallar también, lo decimos. Vietnam. Sí, aquí el cuñado moderado de izquierda, que no es nada partidario con el castigo físico, pero que una buena guanta sí que le daba a los niñatos que están confinados en Mallorca, así que se consideran secuestrados. Hostia, de esto tenemos que hablar luego, ¿eh? También está Eustaquio Smith, nuestro experto en cine. Toma, Moreno. Y también aquí junto a mí está Gata. Hola, ¿qué tal? Pues mira, ya estamos todas, todos y toda, porque también ha venido hija 3, perdón, hija 1 ha venido, pero no quiere micro. No quiere participar. Está mirando, está haciendo un proyecto de fin de curso de cómo se hace un podcast. Y se está riendo de nosotros. Lo va a hacer mejor, seguro. Sí, bueno, hemos estado intentando un chat de voz en Telegram. Todavía no lo acabamos de dominar, pero bueno, estamos ahí a puntito. Ha sido menos fracaso que el anterior, sí. Pero fracaso todavía. Fracaso absoluto. Bueno, dentro de 86 programas, otros 86 y ya lo tenemos. Lo tenemos cerquita. Pues esto que decías del hotel de Mallorca, yo es que... Bueno, como he dicho ya varias veces, no me entero de nada de la actualidad. Joder, qué bien vives, tío. No sigo la actualidad, ni me interesa, pero bueno, he visto que todo el mundo hablaba de los chavales. Sí, de los pobrecicos que se fueron de fin de curso a Mallorca, unos cuantos, y unas cuantas escuelas diferentes, y aprovecharon para hacer alguna macrofiesta, como esto, más o menos que se oye, una macrofiesta de este estilo. Y han salido 400 casos. Más de 1.200 casi, llevan esta mañana. Casos confirmados. Y entonces, evidentemente, decretaron confinamiento para todo Cristo y los encerraron en hoteles en Mallorca, que yo hasta aquí no encuentro nada que sea negativo, salvo tener el COVID y hacer la locura de ir a una macrofiesta con la que está cayendo. Pero de estar en un hotel con desayuno, tienen de todo. Y balcones. Y balcones para poderse tirar. Y se ve que están súper indignados y están haciendo una campaña en redes de que lo tienen secuestrado. Bueno, estaban. ¿Ya no? Ya los han soltado. Ah, bueno, han soltado a los que no estaban, a los que han dado negativo o... Yo lo que me pregunto es si esta gente se considera secuestrada, ¿qué opinaría Ortega Lara? Ya ves. Sí, sí. Yo hoy tenía la duda en la... En la introducción digo, ¿qué irá, por Mallorca o por José Luis Moreno? Bueno, pues estaba ahí, ¿eh? Estaba la quiniela estaba entre las dos, o sea que el comentario de Eustaquio ha sido completar lo que estaba pensando. José Luis Moreno, ¿eh? Hombre. ¿Cómo se caen los mitos, de la juventud? ¿Qué mito? Qué glamour, ¿eh? Qué buen gusto. No sé si os acordáis de hace unos años, no sé si menos de 10, que le metieron una paliza a unos cosovales en su casa. Menos de 10, sí, no, sí. No, eso fue hace 2 años. No hace tanto. No, que sí. Es más, eso ha sido lo que la policía le ha dicho, esto no huele a normal. Y ahí fue donde empezaron a tirar del hilo. No estoy de acuerdo. Yo creo, yo sigo con... A mí me suena como... Bueno, como bien de Google. Siempre me tiro por los Lendakaris muertos, y los Lendakaris muertos tienen una canción que no es muy antigua, que habla de la paliza que le metieron a José Luis Moreno. Los Lendakaris muertos son para ti tu cronología, sí, ¿no? Es que hablan de todos los temas y hablaron de la paliza que le metieron a José Luis Moreno. No lo has acabado de decir, ¿eh? Unos albanos kosovares entraron supuestamente a robarle. Bueno, digo supuestamente porque es lo que se denunció. Sí. Y dieron una paliza del copón, que dieron incluso con un hacha en la cabeza. tienen un hachazo, no con la fortuna que debían. Pero vamos, eso queda claro que era paga, último aviso. Estaban haciendo el boquete para que les metieran la mano en la cárcel por donde se la mete la Macamonchita Macario Rockefeller. Sí, sí. A mí lo que me sabe mal ahora, de que yo de pequeño me disfrazé una vez de Macario. Entonces, joder. Bueno, mira, que no te disfrazé la de Macario. Es un personaje entrañable, era el personaje que siempre triunfa porque es un ser de provincias que siempre le despierta el cariño. Lo fuerte. A mí lo que me resulta turbio, perdón, Monchito. Monchito, tío, un niño al que le está metiendo mano José Luis Moreno, que ya todo va mal, al que lo viste de látex rojo con un collar de cuero con pinchos. Bueno, ojo, Bueno, pero es que poco te ha pasado, José Luis. Resulta, porque yo ahora tengo mucho tiempo libre. De hecho, hoy creía que no grabamos, que grabamos mañana, porque me equivoco de día. El pavo se ve que era y es gay. Y el tío, o sea, ahora toda la peña está sabiendo que no le pagaban, que era un mafioso de la hostia y que el tío pedía favores sexuales a cambio de trabajar con él. Sí, bueno, era, o sea, que el tío era un perla por todos los sentidos, o sea, lo tocaba, sí. Tocaba todos los palos, Si ves el noche de fiesta que se acaba las tías en bikini y tíos también en gallumbos con pajarita solo, que ya intuyes un poco por dónde iban los palos. Disculpadme, tengo un dato. ¿Sí? La paliza con un hacha y pistola en su casa, año 2007. Toma ya, bueno. 14. No, oh, tres años. Hostia, bueno. 14 ya. ¿14? Sí, ah, sí, claro. Sí. No, lo que pasa es que ahora dices, o sea, ahora estás cabo, dices, este pavo ya andaba liado con movidas turbias, ¿no? Sí, turbias, luego. Pero no, por favor. Tira. Lo que he flipado con esto es que, mirando información sobre José Luis Moreno, he descubierto que el artista de verdad no era él, sino uno de sus tíos, Wenceslao Moreno, que triunfó en Estados Unidos. Atención, que Eustaquio asiente con la cabeza como diciendo, esto ya lo sabía. Es que hace poco que hablaban de muy fuerte, yo he flipado, porque es que en Estados Unidos la gente todavía, hay muchos cómicos que se acuerdan de Wenceslao Moceno. También del señor Wences, ventríloco, también no, diría que ventríloco de verdad, porque he visto algún vídeo del espectáculo y de verdad que no... Que no se le ve tanto en la boca como a José Luis Moreno. José Luis Moreno se le leía todo, vamos. Se escondía detrás del micro, prácticamente. Sí, pero el señor Wences... Es más, hay una anécdota buenísima de este tío que cuando estaba sin un puto duro en Nueva York, convenció a una señora de que tenía un perro que hablaba y le vendió el perro por $20 para poder comer. Y se lo coló. O sea, el tío era un máquina. Y ahí uno de sus personajes más famosos era su propia mano, que le había puesto una peluca y unos labios. Y hay mogollón de referencias a la mano del señor Wenceslao en películas de Disney, en South Park, en Los Simpsons. O sea, y además en Estados Unidos flipan que en España no conozcamos a ese tío. Y murió aquí en España, en Salamanca, en una residencia de ancianos, sin pena ni gloria. Pero allí tiene incluso una calle. Y aquí lo dejo. En un podcast hace poco. Y que aparte, luego, volviendo a este señor, a Pepelu, resulta que el tío se jactaba de ser médico, de saber no sé cuántos idiomas, de tener una carrera de piano, y me parece que ni una ni otra. Y de cantar con 17 años la Traviata en Milán. Hostia. Eso lo he escuchado hoy. Y han estado buscando en el de esto y ahí no había ningún pavo que... O sea, era un vividor. El mérito era todo de Monchito. Era un vividor. Un fantoche, sí. ¿Vamos con las noticias? Con las noticias. And now, the news. Los pinos no se pueden trasplantar. Polémica con la muerte de un pino centenario en el barrio del Cementiri Vell, al ser movido unos metros para ubicar un edificio de nueva construcción y un parque público. ¡Qué lumbreras! ¡Fuego! Vuelve a arder un bus de la Tursal en Canfranquesa. La policía que mola confirma este programa que no se trata de ningún episodio de Kale Borroka Colomense. Un colomense de adopción directo al estrellato, Nacho Parra, coautor junto a Carlas Viñas del libro Otro Fútbol es Posible, nominados al libro del fútbol del año de los premios de The Telegraph Sportbook, que se entregarán el próximo septiembre en Londres. Y acabamos con una noticia de agenda. La extraña pareja tocará en el Yesterday el próximo 10 de julio a las 17 horas. Y decir que el concierto que estaba previsto de los Piratas Room Version ha sido aplazado hasta el 26 de septiembre. Qué montón de noticias hoy, ¿no? Ni tres ni cinco. Cuatro. Otra vez cuatro. Estábamos diciendo que lo haces a cosa hecha, ¿no? No. No. Es que yo creo que sí, que llega un momento que no es voluntario, pero cuando llega cuatro dice ya está hecho el trabajo. No, porque tres son pocas y cinco nunca encuentro. Mira, te voy a dar una quinta noticia que ha pasado. Que se ha estrellado un coche por la parte de atrás de la masía de caza. Las cinco. La tenía que decir. El agujero negro de Santa Coloma. Ay, el otro día en el pleno dijeron que el ayuntamiento parece que va a comprar, o por lo menos me ha parecido oír que iban a comprar la masía de Cantán. ¿No es pública? Aquí. No, es de propiedad privada. Es de los señores Tam, de toda la vida. Bueno, la polémica del Pino. El bus. El bus ardiendo. No lo conduciría nuestro amigo el tusero, el tusero loco. Cuidado que tenía ganas de poner el audio. ¿Qué audio? Que tenemos lo que queremos. Eso. Bueno, pues por lo visto el año pasado ya se quemaron dos buses en la misma zona, o sea que algo pasa con los buses de la Tursal. Pues que van apretadísimos, ¿no? Subiendo Canfranquesa. Me parece que son buses que son adaptados con gas licuado o algo así. No sé si eso tendrá que ver, pero bueno. ¿Pero solo los que van a Canfranquesa son los adaptados con gas licuado? Los que se han quemado precisamente el año pasado y este ha sido un Canfranquesa. O sea que algo tiene que ver que llegan allí asfixiados de algo. Que es un cementerio de alimantes, de elefantes Canfranquesa. Un cementerio de autobuses. De autobuses. Bueno, es que son cuestas bastante pronunciadas y tienen que ir pisando pedal de gas a fondo. Y al final arden. Son mucha calor, son motores muy forzados. Sí, porque el año pasado los dos que se quemaron también fueron en verano. O sea que algo tiene que ver la temperatura. Mira, a ver, vamos ligando cabos. Pues mira. Del Pino, que... ¿Qué polémica dices que hay? Tú has dicho que ha muerto, pero ¿está muerto certificado ya la muerte o está solamente muy marrón? Si ves el pino está... Bueno, sí, ese pino está sentenciado. Está diciendo mátame. Ya. Está sentenciado. Bueno, que también, estando en el barrio que está, ¿no? Has dicho que está en el barrio Cementiri Bay. Cementiri Bay y que trasplantar un pino con 80 y pico, 100 años, es que eso está cantado, que eso no va a sobrevivir. Es que, bueno, eso es... O sea, además de politólogo, también... Biólogo, jardinero... Experto en plantas. En plantas también. En plantas crasas. Y luego soy yo el cuñado, ¿eh? Sí, lo tiene todo él. Sabe todo. Bueno, tiene mal aspecto. Lo hemos visto algunas fotografías por Twitter que alguien ha compartido y... Y ese pino no... Tiene muy buena pinta. Tiene ojeras. Sí. Tiene ojeras. Que... Colometa Enfurecida decía que está más cerca del Cementiri Bay que del Cristóbal Colón, que, o sea, estaba el pino de Cristóbal Colón está más cerca del Cementiri Bay, ponía algo así en un tweet. También ponía cuando lo pidas por Alibay, ¿no? O AliExpress. Y cuando lo recibes. Colometa Enfurecida. Un saludo a Colometa Enfurecida, seguro que nos escuchas. Y si ya te prestas a venir, pues perfecto. Bueno, y alguna noticia más también había de Nacho que estuvo aquí. Por fin hemos bendecido a un entrevistado. Y estuvo en el programa número 13. Eso te iba a decir, hace un montón. Hace solo 75. Lo que no me cuadra 73. Mucho, lo que no me cuadra mucho que el menor de 10 años. Sí, claro, pero está nominado, en el 2017, el libro está nominado a libro del año de fútbol. Y el libro se sacó en 2017, o sea, no sé si es que han hecho algo. No, porque es en Londres, has dicho. Claro, sí, claro, a lo mejor han hecho una edición en inglesa. Sí, sí, han sacado la versión inglesa. Lo han traducido. Exacto, lo han traducido y allí ha llegado este año. Y bueno, pues felicidades. Yo mañana lo veo. Mañana me voy con él. Pues nada, también pues, las felicitaciones de nuestra parte. Eso es. Porque mañana no habrá escuchado el podcast, que no creo que esté colgado. Seguramente no. Pues mucha suerte. Creo que estuvo nominado al premio de la revista Panenka, que es una revista de fútbol. No sé si al final se llevaron el premio. Creo que no. A ver si ahora tienen más suerte con este. A mí me han ofrecido ya cuatro personas que lo lean. No me gusta nada el fútbol. Está muy bien el libro, porque no es un libro de fútbol en sí. Ahí es un libro que toca historia, desde la historia del fútbol del Club de San Pauli hasta lo pone en un contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial, de la lucha política del barrio de San Pauli, que es de Hamburgo, y está muy bien. Y si aparte te gusta el fútbol, pues mejor que mejor. Qué música. Sí, no es que eso, que el San Paolo iba más allá del fútbol. Yo no tengo ni puta idea y conozco el club. O sea, ya, tío, yo leo muy poco, o sea, muy poco de decir que me he leído 3 libros en los últimos 15 años. Moki, Moki, por favor. No, que es verdad. Ya, ya. Por eso hablo así. Y, que tenemos lo que queremos. Y el último libro que me he leído fue precisamente el libro de Nacho y de Carlas Viña. Oye, ¿y otro libro también te has leído? ¿Los otros dos? Sí, el de otro invitado. En menos de 4 años, por lo menos ya te has salido 2. O sea, que ya la media va subiendo. ¿Cuál de David Belmonte, que estuvo también de aquí de invitado, pues no andaría muy lejos de ese programa. Ten cuidado que estás leyendo mucho. Relaja un poco. Habrá que relajarse. Y bueno, y la cuarta noticia, un concierto en Yesterday. Sin más, ¿no? Bueno, pues nada. Eso, la noticia es que vuelve a haber conciertos en Yesterday o que toca este grupo. Que o... va a tocar el 10 de julio el de Pirata Room Version. No. Iba a tocar, no sé si la semana que viene o la pasada, pero se tuvo que suspender por no sé qué motivo y lo han retrasado hasta el 26 de septiembre. Bueno, mira, poco a poco recuperamos conciertos en la ciudad. El de blues al final se hace, ¿no? Ya se hizo. Lo he leído en el año también informa. Fue el día 25 o 26. Se hizo. Pues no vayáis. Y ayer, que es jueves para nosotros, creo que tocó Marco Fontana. No, toca mañana, que es para mañana nosotros. Mañana es sábado. Toca el sábado, día 3. Día 3. Aquí, ¿no? Aquí digo, en Santa Coloma. Aquí en Santa Coloma, sí. Menos mal, porque llegas a... Porque también tenía otro en Novarris, creo que vi. Sí, toca hoy. Hoy tenía un bolo y toca también el día 3. Vale. En Santa Coloma, en Cala Sisqueta. Vale. A mí me queda lejos. Venga, ¿qué más? ¿De noticias se ha acabado? Se acabó lo que se daba. No, nada más. Se acabó lo que se daba. Bueno, es que llega el verano, llega la apatía, llega... Vuelve el no mascarilla, que sí que ha sido con mascarilla, flipado. Sí, yo también. Te lo dijimos. Sí. El 85-90% de la gente sigue con la mascarilla por la calle. Sí, incluso los chavalillos jóvenes siguen con mascarilla. Sí, sí. Sí, sí, perfecto. Sí, sí. No, me sorprende para bien. Sí, no, yo también pensé que... Aparte, qué manía con los chavalillos, déjalo. Es que hay gente de todo, como para todos. O sea que... Ya, lo que pasa es que era... Bueno, no sé. Me temía que iba a desaparecer también, de repente. Coño, ¿qué haces con las mascarillas que tienes en tu casa? Pues te las tendrías que poner, ¿no? Hasta no, que... es verdad que ayuda... Me voy a ahogar para amortizar el dinero. No, joder, es una cuestión de... No, pero es verdad que como tienes que... Cuando entras a un sitio te la tienes que poner, pues a veces ya que estás acostumbrado, pues te la dejas puesta. Y en Santa Coloma siempre hay gente por la calle, pues te la tienes que llevar puesta por narices. O sea, es imposible ir por Santa Coloma a una calle que vaya solo. Pues si no tenéis nada más que decir, pues va a salir un programa cortito hoy, ¿eh? Sí. Bueno, no pasa nada. Se acaba aquí, dejamos aquí el programa ya. ¿O? Bueno, ya está aquí. Nos vamos a ver el fútbol. Ahora nos ponemos a grabar el 87. Sí, podemos hacer programas de 20 minutos de aspirinas. Oye, pues mira, sí, ahora se ha puesto muy, muy de moda eso. Sí, haces entregas más cortas y más seguidas. En vez de... Bueno, no. Vamos a con una canción, luego seguimos porque tenemos hoy sí que tenemos la película y la sección de Vietnam. Sí, sí. Vamos con una canción de Bala, un grupo gallego que lo está petando fuerte. Yo os recomiendo que escuchéis el disco entero y la canción se llama Agitar. Me has descubierto durmiendo con el ceño fruncido y no he podido confesarte cómo me atormentan sueños que el tiempo pase sin poder exprimirlo en las madrugadas. He fingido ser frágil y me has descubierto. Prefería que me condujeras por algún camino fácil, sin demasiados sobresaltos. Pero ocupaste el asiento del copiloto para observar hasta dónde era capaz. vuelto sin adornos, preparada para salir corriendo. Bueno, pues para la butaca de hoy, más que una sección de cine, yo creo que va a resultar un poco como un debate de una clase de ética, así que me pongo la chaqueta de pana con coderas y hoy vamos a hablar de La Ola. La Ola es una película del año 2008 dirigida por Dennis Ganser. Y hasta aquí llega la chapa cinéfila de hoy, ya que bueno, hoy prefiero centrarme en el hecho real en el que se basa. Luego, si queréis, me consta que lo haremos. Hablamos de la peli, aunque bueno, de hecho es bastante fiel a lo que ha acontecido. Y bueno, os preguntaréis qué es lo que pasó. Pues, ¿qué es lo que pasó? Gracias. Pues, gracias, Pepito Grillo. Pues corría el año 1967 y en un instituto de Palo Alto, California, durante una clase de historia, al llegar a la Segunda Guerra Mundial, surge pues una pregunta bastante habitual cuando se menciona el Holocausto. Y es la siguiente: ¿cómo pudo el pueblo alemán alegar ignorancia sobre algo que, sobre esto que estaba pasando con los judíos? El profesor Ron Jones, sin saber muy bien qué contestar a esto y dado que iban bastante adelantados con el temario, pues decidió tomar pues, unos días y dedicar pues, a dedicarlos a realizar un experimento con la propia clase y simular la Alemania nazi. Durante 5 días daría forma a un movimiento que él decidió llamar la tercera ola, por aquello de que, según él, la tercera ola siempre golpea más fuerte que las dos anteriores. No sé, cosas de californianos y de surferos, supongo que será. ¿Pero eso, ¿no?, es cierto? Sí, sí, es un como una en la jerga de playero de los surferos siempre sí, dicen, ¿no?, que la tercera ola es la más fuerte. Me lo imaginaba, debe ser en California, pero bueno. Bueno, pues este tío lo que decidió es implantar a este movimiento diferentes conceptos cada día. El lunes trabajaría sobre la disciplina. El martes sobre la comunidad. El miércoles lo habría sobre la acción. El jueves sobre el orgullo y el viernes tomó la iniciativa de poner fin a todo esto porque se le estaba yendo de las manos. Al principio todo parecía ir sorprendentemente bien, pues tras ir construyendo día a día el vínculo entre ellos, el rendimiento de los alumnos fue creciendo. Al ir uniformados también y con el símbolo de la ola como logotipo y utilizando un saludo reconocido, se fueron eliminando las diferencias sociales entre ellos. Cosa que inicialmente pues puede parecer positiva, pero esto acabó anulando también la identidad individual en pro del pensamiento único y la marginación de quien rechaza la masa. Si a todo esto le sumamos el siguiente paso, que sería el odio por el objetivo que se elija, esto no pasó en el caso real, pero si me pongo yo en el caso hipotético de que esto pase. Si le añadimos el odio por un sector, obtendríamos un régimen totalitario que acabaría respondiendo a la pregunta de cómo pudo pasar esto. A mí lo que me da auténtico miedo de esto es que en menos de una semana, en 3 días, o sea, concretamente al tercer día, ya se apuntaron a esta clase más de 200 personas atraídas por el fenómeno. Y bueno, tras una incómoda sensación al ver que esto estaba llegando a unos puntos un poco chungos, por decirlo de aquella manera, se decidió cancelar y guardar el secreto durante varios años. Fue en el año 1981 cuando salieron a la luz una novela y un telefilm basados en esta historia y posteriormente, esto me ha volado la cabeza, es lo que me flipa y me encanta hacer esta sección porque me encuentro cosas que me dejan el culo torcido. Bueno, aparte de como esta película que no la conocía, que no la había visto. Y es que, bueno, sacaron un musical en el año 2000. ¡Qué bonito para un musical! Que puede molar. Me parece precioso. Estoy esperando para hacer un díptico con el musical de Mouse. Y bueno, y luego aparte la peli que nos ocupa hoy. Un musical que el productor era José Luis Moreno. ¿Te imaginas? Los niños haciendo la ola con la pajarita y el cayumbo. Y toda la peli, el saludo era. Toma, vale. Haciendo la. ¡Qué contento estoy! Esto no es serio. Bueno, volviendo... Nunca lo pretendió. Para ir cerrando ya mi parte... Ya se me apunto, ¿eh? Ese movimiento. Ya decía yo. Para ir cerrando ya mi parte, no se me ocurre una mejor manera que hacerlo con las palabras que el propio Ron Jones dirigió a sus alumnos a modo de conclusión de todo esto. Y cito textualmente. Habéis sido utilizados, manipulados. Nadie os obligó a hacer lo que habéis hecho. No sois mejores ni peores que los ciudadanos de la Alemania nazi que hemos estudiado. Habéis cambiado vuestra libertad por la comodidad de la disciplina y la superioridad. Elegisteis aceptar la voluntad del grupo y su gran mentira, olvidándoos de vuestras propias convicciones. Así que bueno, ahí lo dejo. 5 días, amigas y amigos. Miedo da. ¿Que alguien quiere añadir algo más? Bueno, yo he vuelto a ver la película, pero me ha molado un montón. ¿Más que la primera o...? Me moló más la vez que la vi, pero me ha molado más un documental que he encontrado en internet que habla precisamente de... El documental se llama La tercera ola, fascismo en la escuela, que es un documental del canal Historia, que lo se pueden... Bueno, ¿ahora qué pasa? ¿Que hacemos trabajo adelantado? O sea, no, porque buscando información, al leer que estaba basado en hechos reales, intenté buscar información, digo, hostia, hechos reales, pero... ¿Cómo pasó esto? Eso seguro que es una exageración. Pues no. En la realidad es que fue más chungo que lo de la película. Porque se creó como... La gente que no seguía el movimiento, entre comillas, era señalada y del rollo Gestapo y se chivaban al profesor de quien no lo seguía. Y la gente tomaba hasta represalias. Esto pasaba en el tercer día, el que digo lo de la acción, que era el profesor le repartía unas tarjetas en las que, pues yo qué sé, me lo invento. Si son 200, repartía 20 tarjetas que se le acabaron en un minuto. Porque los niños se pegaban por coger las tarjetas y hacer de secreta. Ahí con... Sí, sí. Y recomiendo mucho el documental, lo intentaremos colgar en las redes. Para que la gente lo vea, porque aparte está en el YouTube. Y está de puta madre. De hecho, en la frase, bueno, la frase esa de que el último día, cuando el tío corta el rollo, porque ya se le está yendo de las manos, el tío, para convocar a toda la gente que veía en el movimiento, los reunió, los convocó en una sala de actos de la escuela, que era la más grande que había, que ya no cabía nadie. A oscuras. Y les dijo que se iban a convertir en un movimiento político. Bueno, no en un movimiento político, en el tercer partido político de América. Sí, les engañó, les dijo como que iba a haber un experimento a nivel nacional. Porque les contó una mentira de que había como 25 escuelas más que ya estaban implantando lo mismo. Claro, en esa época no había Twitter, no había internet, la gente no podía comprobar que eso fuera verdad y la gente se lo creyó y eso les asustó un poco. Y fue el rollo fue tal en la escuela que se pegaban los que eran del movimiento con los que no eran del movimiento. Porque claro, había gente que los trataba como fascistas y les pegaban de hostias. Sí, sí. De hecho, cuando acabó esto, bueno, el tío lo que hizo porque no sabía cómo disolverlo. El tío dijo, es que cuando vio, pues eso, a raíz de mitad de semana, cuando vio lo que estaba pasando, dijo, si lo corto ahora, mal. Si sigo, mal. Y digo, ¿qué hago? Pues se le ocurrió hacerlo drásticamente y fue ponerlos a oscuras, no decir nada, una proyección con ruido blanco, nada más, hasta que, bueno, se empezaron a incomodar y les dijo, bueno, todo este speech que os he dicho y acabó diciéndoles... Y ahora, aquí estáis viendo, ahora vais a ver lo que es vuestro futuro. Y les puso un documental muy heavy sobre el holocausto para decirles, ojo, cuidado, no os flipéis, que mira por dónde vais y mira si es fácil volver a caer. Claro que el nivel de paranoia en el documental este, cuenta la gente que el nivel de paranoia total en esa sala, que la gente al dejarlos solos a oscuras porque cerraron las puertas, como en la película sale con cerrar las puertas para que nadie entre, hubo gente que se creyó que los iban a gasear. Como los judíos. O sea, el nivel de paranoia. O sea, yo no me explico cómo eso pudo suceder en 4 días. Que la gente llegara a eso, a pegarse de hostias, a creer que los iban a gasear, a creer que se iban a convertir en un partido político de verdad. O sea, porque somos borregos. Eso tuvo que ser una. una paranoia. Bueno, y también, perdonad, que no puedo quitarle mérito a, o sea, no por decir que no seamos tan susceptibles, pero estamos hablando de una edad en la que son muy susceptibles. Es decir, está en el instituto. El instituto, 4 días en el instituto es una puñetera vida, Ya. Bueno, míralo. Muy intenso. También te digo que mira lo rápido que sube el discurso de Vox y los votantes, sí. Y esos son mayores de edad. Sí, sí. No estaba intentando quitarle mérito al contrario. Que es preocupante, pero que también que tengamos en cuenta ese factor, que en la adolescencia todo es súper intenso. O sea que. Sí, pero bueno, había un montón de juventudes nazis también. Sí. O sea, 4 días que se genere eso en una escuela, un clima así de crispación, porque de hecho la chica que sale, que está, que tiene el novio, que no se lo cree todo eso fue una chica que de verdad le echaron de clase y la tía dijo, yo tengo que hacer algo. Y la tía empezó a colgar carteles en las escuelas, que se los arrancaron el primer día, al segundo se fue con una escalera, porque eso se convirtió como una batalla política y de ideales en el colegio. Sí, el rollo. Bueno, hay un personaje en la peli. Bueno, la peli no lo he dicho, pero es interesante porque parte del punto de que está situada en Alemania. Claro, lo cual le da un plus de. Bueno, está situada en Alemania porque el director y los actores son alemanes y la producción es alemana. Sí, pero que tiene que decir que el otro sucedió en California. Ya. ¿Sabes? Pero que es bastante interesante que esté adaptado ahí, y yo creo que por eso un poco igual nos han cebado tanto. Bueno, y también creo que le dan muy buena entrada, porque la pregunta allí de los totalitarismos, ¿no? Que ya estamos otra vez con el tema nazi, ¿no? Hay un momento en el principio de la película que uno de los chavales dice, hostia, es que ya está bien, ¿no? De sentirnos culpables por algo que no hemos hecho nosotros. Entonces sí, creo que la pregunta allí en ese entorno entra sí. Vamos, ni qué bordada. Sí, de hecho, bueno, los alemanes concretamente en Berlín, que fue el centro del Reichstag, ¿no? Pues se hace mucho énfasis en mantener consciente. O sea, bueno, hablando con un amigo alemán, cuando estuvimos en Berlín, nos contó un poco que se quejan porque se destina mucho presupuesto a recordar la memoria de lo que pasó, que no, a hacer hincapié en ello, precisamente pues para que no se vuelva a repetir. Y que en el resto de Alemania, que muchas veces no se ve bien eso de que se lleven tanto presupuesto para recordar, para mantener o levantar tantos monumentos en pro de la memoria histórica. Sí, bueno, porque es un país que, o sea, no, cuando hicieron la película era como un hecho transgresor. No se hacen películas en Alemania tocando el tema tan abiertamente. Sí, no te creas, ¿eh? Tenemos, bueno, hace no mucho trajimos a Vuelto, también, que estaba basado en una novela en el que, porque sí, y tiene que ser así, en pro de la ficción, Hitler un día aparecía en medio de Berlín actual. Ah, sí, es verdad. Sí, y bueno, y Jojo Rabbit. Más y más cosas, sí. Bueno, pero esa no estaba hecha en Alemania, nada. Sigue. Sí, no, ya está, pero yo no he hecho ninguno deberes extra, ¿eh? Yo he visto la película solo. Bueno, sí, y a mí ya me. A mí en su, cuando la vi en su momento me gustó. Tenéis que ver el documental, porque el documental es y un documental. El libro. No, porque es un documental que sale. La obra de teatro. Sale el profesor y los alumnos. Y te explican cada uno de ellos cómo lo vivió y qué es lo que pasó. Y te das cuenta que lo que pasó en realidad es mucho más heavy que la película. Ya. Yeah. O sea, por ejemplo, la película no se queda corta, ¿eh? Quiero decir, la película es impactante. Hay cosas que no son verdad, como que cuando el tío se pega el tiro, lo de los uniformes no lo hacen. Aunque yo cuando vi la película enseguida me recordé de los allí se ponen camisas blancas. Yo me acordé de los camisas negras de Mussolini, vale. De Italia. Digo, es como una idea. Porque negra tengo el alma. Sí. Es como un paralelismo para decir que. Porque de hecho era eso. Sí, borramos nuestro individualismo. ¿Y qué es lo que hace que los movimientos estos fanáticos funcionen? Creerte que esa es tu familia, que eso es lo que. Pero es que la pertenencia de grupo al final es necesaria. Quiero decir, no todos tenemos la necesidad de pertenecer a un grupo. Lo malo es que, evidentemente, cuando se utilizan a los grupos, aquí es donde está el problema grande. Bueno, en mi parecer, ¿eh? Bueno, crisis económica, subida de la ultraderecha, cortar libertades, y ahí es cuando empieza a subirla. Entonces, bueno, lo estamos viendo un poco, de momento a pequeña escala, espero que no aumente, Pero esperemos que se quede aquí en esta pequeña escala. Y eso es, pero siempre ha sido así. Bueno, en la peli se cita, pero bueno, eso es la historia, se repite y cuanto menos se mire, más se repetirá, evidentemente, sobre todo lo chungo. A mí me gusta mucho el papel, o sea, cómo actúa el profesor. Yo voy a centrarme en la peli, ¿vale? El profesor me lo creo mogollón en toda la película. Lo hace muy bien. Porque al principio sí que es, hostia, me toca esta clase que me apetece los cojones, porque él es bastante anarquista en sentimiento y en acto. Y le dan la clase de anarquismo al tío más plasta y baboso de la película. Y ya le toca totalitarismo, ¿no? La autocracia. La autocracia, exacto. Sí. Que además dice que yo he sido ocupa en Kreuzberg y tal, que es como la alta alcurnia de los punkis, ¿sabes? Por decirte. Y después hay un proceso en el que va viendo que, hostia, la gente se suma a su clase, que la peña le mola, el tío se crece, y hay un momento en que la directora se lo lleva aparte, que parece que le va a pegar un rapapolvo, porque ya todo el mundo le está mirando con malos ojos, y la directora le dice, me ha hecho el padre de Jones, creo, de no sé qué, que, hostia, que ha hecho un cambio muy importante, yo no todo el mundo está de acuerdo contigo, pero yo te felicito y te animo. Y el tío aún se crece más, ¿no? Y esto en 5 días. O sea, que el papel del... Y además, al final, la cara del tío cuando se lo lleva a la policía... O sea, a mí el actor me lo creí completamente. A mí me ha gustado mucho el personaje de Ayuno, que me parece el resumen del espíritu del grupo, de la mentalidad de masa, que es el chaval que al principio pues que parece que regala marihuana para hacer amigos, sí, y esas cosas. ¿Spoiler o no sí, spoiler? Sí, sí, tira, ya está. Sí, el que estuca la pared. Sí, exactamente. Vale. Y porque más eso, el tío, en cuanto ya sale la idea de los uniformes, lo primero que hace el pavo es coger toda su ropa, lo mete en una carretilla y le prende fuego. Sí. Es como decir, hasta aquí lo esto, yo pertenezco a esto y esto es lo más. Y yo soy tu sí, pero tu si Goebbels. Te fijas, y, exacto, pero si te fijas, este personaje, desde el poco momento que se ve con la familia, el padre suda 3 kilos de él, o sea, el tío tiene pasta, pero... No tiene ninguna relación de amistad ni bueno, que esos son la gente que sí, caen, sí. Es, vamos, caldo de cultivo. Caldo de cultivo, sí, sí. De hecho, el lema o el mantra que tenía el grupo era fuerza mediante la disciplina, fuerza mediante la comunidad y fuerza mediante la acción. O sea, eran los tres pasos de esto somos nosotros. Está en nuestra comunidad y ahora a partir de esto a entrar en acción. Que en verdad no tenían como unos, digamos, entre comillas, estatutos. No se sabía lo que buscaban. No, pero el tío tocó los palos. Bueno, repito, disciplina, comunidad, orgullo y acción. También acción por orgullo del orden, que me he equivocado, pero bueno. Y nada, tenéis y no queréis añadir nada más, cambiamos de tercio, que está quedando esto ya demasiado serio, ¿eh? ¿Y a qué vamos? ¿Qué vamos a ver? Pues venga, cambio de registro, pegamos un volantazo, freno de mano y voy a traer una cosa que es... Que bueno, esté producida es un poco, por José Luis Moreno, por favor. Una cosa experimental. No, es un poco arriesgado para la butaca, pero bueno, ya estoy un poco curtido, tengo ya los moratones ya duros. Yo en esta te voy a ayudar. ¿Es un documental? Ya, Pedro, no, es ¿no? un, no, es un especial de comedia, grabado durante el confinamiento. Por un tío en su casa, y no digo más. El único. Os voy a decir el nombre, está en Netflix, se llama Bo Burnham Inside. Bo Burnham, 2 puntos. Bo Burnham es el nombre de este señor, 2 puntos. Inside. Estoy dictando porque están tomando nota. ¿Hemos hablado de esto? Tangencialmente. Y bueno, y voy a hacer una pequeña porra de a quién le va a gustar y a quién no. Venga. Venga. ¿Tienes uno que ya sabes? Sí, ya tengo spoiler de que a Agata le va a gustar. Pero vas a... O sea, lo vas ya, a ya, ya, ahora lo digo. Ya, yo. Entonces podemos mentir y... No, les voy a decir. A mí no me va a gustar, a que sí. Yo, el que menos, ojalá me equivoque, pero el que menos le va a gustar, yo creo que vas a ser tú. El señor Gata, me consta, ya tengo el spoiler hecho de que sí, porque lo ha visto y me lo ha comentado. Yo puedo adelantar ya mi opinión. No, es una puta maravilla. Luego lo cortas. Yo creo que a CMI, el cuñado moderado de izquierdas, acá Vietnam. Creo CMI, sí, es como se resume cuando se toman las notas. Yo creo que sí que le va a gustar. el becario va a ver la obra de teatro. No la va a ver. O sea, que va a sudar, que va a sudar de mi cara. Y Menta, ahí tengo mis dudas. Creo que le puede gustar. Yo creo que no. Yo estoy más con el no que con el sí, de todas formas. Yo creo que no. Sí, no, es una propuesta arriesgada. Esto yo creo que a Carlos le va a gustar, ya te lo digo. No, no, no. Carlos no sé qué las ve, o es César. Carlos las ve. Carlos, de hecho, es tan aplicado que ve estas y las que se llaman igual que se equivoca. Sí, pues. Tsunami. Tenemos que darle un saludo a Carlos, un miembro del grupo de Telegram. Sí, el otro día coincidí con él mientras estaba haciendo la prueba de Telegram y nos quedamos él y yo en la sala. Hola, Carlos. En la sala de chat de esta, ¿no? En la sala de chat de voz. Matías sacó la cabeza y la volvió a meter. Bueno, pues eso, que Carlos no solo ve la que toca, sino la hay otra con otro título, con una película en Noruega, creo que era La Ola, y es de un tsunami, de una ola de 80 metros que ocurre en Noruega. Esta la dieron en Televisión Española no hace demasiado, yo la vi pensando en La Ola, en esta que de este programa. Y digo, hostia, esta no es. Y hablé con la menada, digo, hostia, la de La Ola, esta está guapa. Total, que todo surgió a través de esta película noruega. Y tu pareja diciendo, este puto friki, vaya mierda, se os lleva, ¿no? Ojo, ojo, sí, ojo. Sí. ¿Han metido Toxic en la lista? Ah, no, lo que pasa es que está random, se han acabado ya. Ah, vale. Las otras. Ah, mira, qué bien. A ver, pero ¿qué crees? ¿Escuchaba otra vez el efecto que hacen? Este que... No, era la otra más. Vamos a ir con las parafilias y si no te importa, hoy vas a empezar con Toxic. ¡Qué cabrón! Ya me cuesta, ¿eh? No hay canción más sexy. También es verdad. Pues venga, vamos a ir con esas pasiones que quedan ocultas. Y además, ahora que ya está el verano aquí y que llegan las vacaciones para la gran mayoría de los ciudadanos, aunque a lo mejor las vacaciones este año van a ser más en casa que en otro sitio, voy a hablar de aquellas parafilias que los que las sufren o las gozan, como le quieras llamar, creo que en esta época se les van a acrecentar. Hay que tomar nota hoy. No va a haber ninguna prueba, pero sí que espero vuestros comentarios en cada una de ellas. Vale, vamos a ir con la primera, que además tiene un derivado últimamente que se ha puesto de moda, de los famosos, que hay muchos que se ponen fotos en Instagram practicándola, que es la actirastia. Actirastia. La actirastia es la excitación sexual proveniente de la exposición a los rayos del sol o de sentir calor del sol. Te lo iba a decir. Bueno, habéis visto que últimamente se ha puesto de moda tomar el sol por el ano. No. Pero eso, ¿no? Eso va contra el blanqueamiento. Bueno, pero dice que captas mejor la energía del sol. No, pero si lo tienes blanco y te pones un embudo, captas fácilmente todo para adentro. Yo creo que en el fondo aquí lo que hay es una actirastia importante. Pero un momento. Aquí sufriendo. ¿Qué me estoy perdiendo yo? Absolutamente nada. No, porque dices que está de moda. ¿Dónde, sí, sí. ¿Dónde está de moda? Si miras en redes, verás gente que practica el tomar el sol por el ano para poder captar mejor la energía del sol. Pero hay una parafilia que no se centra en el ano, sino en el cuerpo entero, que es la excitación sexual. ¿Te puedo interrumpir? Y claro, ¿puede ser que José Luis Moreno le venga el nombre por eso? Puede ser. Porque toca todos los palos. Prosiga, por favor. Pero yo creo que, ¿verdad que conocéis a gente que le mola mogollón ponerse al sol y que pueda estar? Los lagartos. Eso era antes, cuando no se sabía que pillaba cáncer. Yo conozco gente que le da igual el riesgo del cáncer, que con cremita lo soluciona y se puede pasar horas. Yo no aguanto más de 5 minutos. Yo tampoco. Yo no aguanto ni que me toque la arena. Pero ya estás mezclando. Puedes tomar el sol en el césped de tu casa. Bueno, sí, ya me entiendes. Pero el efecto estar parado, sin hacer nada y simplemente a que me hagan a last. No. Yo tampoco. O sea que ninguno de los de aquí sufrimos o gozamos a actirastia. Si hay una afiliada sombra, sí. Bueno, hay una que no sé si a la sombra, pero sí que se ha cubierto, que es la aerofilia. No tiene nada que ver con peos, ¿eh? Aerofilia. Está muy fácil. Aerofilia, por el aire. Que te dé el aire. No, que te dé el aire, ¿no? Bueno, si se despresuriza la cabina del avión, a lo mejor sí que te da el aire. A tomar viento. Es la atracción por el vuelo y todo lo relacionado con volar. Atracción sexual, ¿eh? Eso sí, también se entiende entonces lo típico, los mitos estos del sexo en el baño del avión. Que no sé si habéis alguna vez entrado a un baño de un avión. Sí, okay. Porque tienes que ser muy ágil para poder follar ahí dentro. El sexo no tiene por qué ser follar. Te lo compro. Perdona, Vietnam. ¿Has cambiado la lista? No, me la has cambiado tú. No, no, esta no. ¿Está en modo random? No, no, no. Puede ser que esté en modo random. No, no. Debe haber entrado en otra lista. Prosiga. No, pero ya me va bien esta para la que viene ahora. La albutofilia. ¿Cómo? Albutofilia. ¿Puto? La albutofilia es la atracción por los baños, las duchas calientes y en general por el contacto con el agua. Patrocinado por Roca. No, no, hay una que sí que está patrocinada por Roca. Que oh, se te va a ir. Ay, sí. Atracción por los baños, las duchas calientes y en general por el contacto con el agua. Fijáis que son todas de súper vacaciones en el hotel. Veraneo en total. Verano, ¿verdad? Policlip. O sea, tú imagínate la peña que pueda sufrir todas estas, esta época del año es para ellos un no parar. Imagínate en Mallorca. Mallorca. Después tengo una que, bueno, quizás no es tan de verano, pero que me parece muy curiosa, que es la aracnofilia. No aracnofobia. Hay una película de la aracnofobia. Sí, está guay. Sí, pero me parece que es lo contrario. En sí, este caso sí. Te ponen cachondo las arañas. No le da. Pero, no es que te parezcan bonitas. A ver. Recuerdo que son parafilias, ¿eh? Hay atracción sexual. Sí, sí, pero quiero decir que. También te digo que no me las creo todas, ¿eh? Yo no me las invento, o sea, están todas en el diccionario. ¿Sabes el capítulo de los Simpsons ese que le están diciendo al señor Barnes que no le entran los virus ahí por una puerta pequeña que tiene tantos? Pues esos son todos los pensamientos que me están pasando por la cabeza y no puedo expresarlos. Hombre, yo entiendo que es que te ponen a tono, ¿eh? No que hagan nada con ellas, no hay una zoofilia con la araña. Yo, sí, igual las utilizan. Acordaros que estaba la formicofilia, que era hormigas. Pasarse las hormiguitas por el cuerpo porque penetrarlas no las puedes penetrar. O sea, que la araña pasa un poquito lo mismo. Después tenemos la. Sube la música un momento, por favor. Voy además con la original. Venga. Hombre, abre la vuelta. Una distopia, eso. Lo digo porque os voy a poner un poco en situación. Imaginaos que estáis en un chiringuito de playa, donde ya te viene el olor de la fritanga, te viene el olor de sobaco del tío de al lado que viene corriendo después de haberse bañado y aún no se ha quitado el olor a peste. Cae. Para, por favor. Que además, me tengo que ir. El aliento de alguno de los de al lado te llega. Todo esto junto, si te pone a tono, es que sufres la barosmia. Qué calor, ¿no? Barosmia. La barosmia es la excitación a través del olfato o mediante ciertos olores. Lo fuerte es que no es un rollo de que te guste oler un perfume, porque me he estado documentando, y no, es directamente que los olores intensos te ponen a tono. Esto, pero intensos malos. Porque pero intensos. Los intensos no tienen por qué ser malos. Pero yo de esto bueno. Sí que he conocido. De esto sí que he conocido gente. ¿En serio? Sí. Llevamos dos, ¿eh? Que estos los has conocido tú, ¿eh? Sí. Ojo los círculos. Sí, sí. De, bueno. En un viaje a Palestina. No puedo decir nada más. Sí, pero para viaje, sí, pero, sí, pero sí. Una persona le ponía mucho el olor fuerte corporal. Sí, sí, sí. Sí. Pues mira, barosmia. Barósmico, pues, perdido. Vale. Sigamos. Esta también se da mucho en verano y yo conozco a muchos de estos, por lo que veo. Me parece que yo pensaba que eran alcohólicos, pero no. Algo más. Tenemos la dipsofilia. La dipsofilia es atracción por beber, pero se aplica a cualquier tipo de bebida, no solamente a las bebidas alcohólicas, a cualquier líquido. Atracción, repito, estos son parafilias. O sea, sí, sí. Hay una atracción sexual por el tema. No sé, bueno. Hombre, después de tres cubatas, cualquiera se puede. Todo el mundo estamos ya un poquillo más sensibles. O lo contrario. Sí, pero vamos, tres cubatas aún vale, pero con tres acuarios no creo que te pongas a. Hay una cosa que es la potomanía, que es peña, pues que son adicciones, pero es adicción a beber, lo que sea. O sea, igual le da una. Sí, pero esos son los vascos. Pero ¿sí? No, pero de lo que sea. O sea, no tiene por qué ser alcohólico, ¿eh? O sea, te va por el acuario. Yo conozco una persona que, o sea, está ingresada por esto, de hecho, o sea, ahí en observación. porque le daba por el Aquarius, pues le daba por la cerveza, pues lo más, pero con resaca, además, y le da por otra cosa, pues otra. Pues menos mal que no le da por la lejía. No, porque si no sí que hubiera estado ingresado. Todavía. Hay gente que ha estado combatiendo el COVID con lejía, ¿no? Donald. Sí, nuestro amigo Donald. Y por último, la que yo creo que sufre mi hija uno, aquí presente, que es la eczemolacnia. Regalito, cariño. Esto es el deseo de viajar o estar lejos del hogar. De esto creo que sufrimos un poco. Pero sufrimos todos hoy en día. Sí, la pandemia ha hecho que seamos eczemolácnicos perdidos todos, porque tenemos una gana de poder huir. Pues ya le has dicho que no vais de vacaciones. Ya lo sabes, sí. Pobrecillo. Bueno, ¿por qué te crees que está aquí hoy? Para poderme sacar mierdas. Después, quiero decir. Vale, y esta es la parte principal de la sección, pero traigo una subsección, que es, he hablado de aquellas que en verano sufrimos más, que aquellas que la sufren no padecen, en verano la pueden pasar mal, pero voy a ir un pasito más allá. ¿Se ha ido el audio del todo? Ah, no, espérate, que está ahí de fondo. Uy, qué bonito. Vale, vamos a ir a... Si de verdad vais de vacaciones, si vais a tener un tiempo libre para vosotros, voy a proponeros una cosa. Llevamos mucho tiempo hablando de parafilia. ¿Qué tal si damos un pasito más allí? Venga. Y probamos alguna de ellas. A practicarla, ¿no? A ver si descubrimos que algunas nos ponen muy a tono. ¿Vale? Vamos con la primera. ¿Tienes pensado hacer un viaje por carretera? ¿Sabes que habrá algún momento en el que tendrás un gran atasco? De esos que estando allí únicamente se te va a ocurrir cagarte en todo, tener mal rollo, aburrirte. Si no vas solo, te propongo que pongas el coche al lado y practiques la amomaxia. Escuchen, pasen al fondo en el coche. La amomaxia es la excitación que se consigue al tener relaciones sexuales dentro de un automóvil estacionado. Me parece una manera mucho más divertida de pasar un atasco que aguantando los pitidos o los gritos de los de al lado. Amomaxia. Además, el nombre es hasta bonito. Precioso. A lo mejor descubres que esto es una nueva pasión para ti. Igual te pitan igual, ¿eh? Pero por otros motivos. Bueno, igual pitas tú. Hace poco pero con partes que no son la mano. Hace poco vi una foto de un radar. ¿De un radar? De un radar nocturno en el que se veía una pareja intimando en el coche en marcha. ¡Ah! Mira qué bonito. Con una cara de sorpresa por el flasazo. Y en el caso de que tu destino de vacaciones sea en la naturaleza, te propongo que te dejes llevar por la dendrofilia. ¿Dendro? Dendrofilia. Abraza cipreses, besa acacias, frótate con el césped. La dendrofilia, o dentrofilia, que tienen los dos nombres, es la atracción producida al frotarse contra los árboles o vegetales en general. Eso que hacen los osos, pero tú, directamente. Bueno, no me parece mal como opción. A mí me contaron, yo hace años estuve... En Palestina y había una persona... Eso fue en Ecuador y estuvimos con un chamán que nos estuvo contando una historia. Bueno, pero si había tomado peyote, no podías contar. Y nosotros dijimos que queríamos probar la ayahuasca. Ah, vale. Y entonces dijeron que no, que lo habían prohibido para los turistas, porque una vez la peña se volvió loca y contaron la anécdota de que una tía se estuvo follando un árbol durante como 5 o 6 horas. O sea, estuvo manteniendo relaciones con un árbol y que ahí vieron que se le fue de la mano y lo dejaron de hacer. Bueno, pero esto un dendrofílico no le parece mal. Si esto fuese con el pino del cementerio, ¿sería necrofilia también? Exacto, dendrofilia necrófica. Dendrofilia necrofílica. Necrofílica, gracias. Bueno, pero si descubres que lo que de verdad te humedece la ropa interior es el olor de las flores, puede que no es que seas un hippie, sino que sufras antolacnia. Antolacnia. La antolacnia es el placer obtenido al oler flores. Son únicamente flores, ¿eh? No. Ni humo ni flores, canute y flores, ¿no? Ni humo ni olores, canute y flores, decía. Y si al final solo te queda quedarte en Santa Coloma, como nos va a pasar a nosotros, hija uno. Te queda... No lo pruebes, ¿eh? Esto, por favor. Si al final te quedas en casa, te propongo que pruebes la alveofilia. que la albeofilia está patrocinada por Roca. ¡Ah, qué rico! La albeofilia es la atracción por tener relaciones sexuales en una bañera. Hostia, pero hoy en día no, ¿quién tiene una bañera? Bueno, pero esto es más normal, ¿no? Yo creo que sí, pero sí, bueno, es una parafilia. Es verdad que no, bañera ya no se estila. Bueno, es más normal, pero incómodo de cojones, ¿eh? Sí. Es más cómodo la ducha, yo creo. Hombre, follar tener relaciones sexuales en la ducha. Yo creo que sí. Sí, pero ¿no creéis que es un poco más mito de pornografía de los 80 que realidad? Porque es incomodísimo. O sea, seguro en agua, bueno, te molesta. O sea, ¿tú te has visto duchándote alguna vez? Nunca nadie queda guapo duchándose. Estás en pelota, échame el jabón por ahí que yo no llego y al final una cosa lleva a la otra. A ver si me entiendes. Yo no, en mi caso no. Yo creo que lo menos erótico que tengo, tengo cero erotismo, pero si me mojas aún menos, soy como un perro lana, porque se me queda la cara rara. O sea, yo creo que no despierto pasión ninguna mojado. Es más, yo me he visto salir a mí mismo del agua y llamaría a la seguridad, a la emergencia. Tengo que decirte que seco tampoco. Pon la música a tierra, a ver si cambia esto. Pero. Y hasta aquí mis parafilias. Y hasta aquí el programa también. Lo tenemos que dejar aquí. Bueno, ha sido un reencuentro guapo. No sabemos cuándo podemos grabar el próximo. Ya veremos. El día que grabemos. Surprise. Vietnam está de vacaciones, pero unas vacaciones extrañas, ¿no? Sí, sí. Yo, albeofilia es lo único que me voy a poder permitir. Sí. Y el resto estamos por aquí todavía, ¿no? Por aquí estamos. Todavía no nos vamos de vacaciones. Pues nada, si podemos, nos vemos de aquí 15 días. Esperemos que con la mesa al completo. Esperemos. Ya veremos. Pues nada, chavales y chavalas. Chao, pescado. Hasta la próxima. Adiós.